que su hijo ya es mayor. Deje de tratarlo como a un niño. Eso no quiere encontrar su realidad. Deje de cruzarse en su camino. Que él será igual a usted. Las cosas que persigue son distintas, pero algo tendrá que nunca tuvo usted. Hará lo que le guste y nada más. ¿Cuántos años? Son usted de ella.